A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar hoy una reflexión. Los cristianos recordamos siempre ese momento en que nuestro Señor Jesús nació y también estuvo y vino a este mundo para morir. Siempre decimos que su nacimiento solamente fue porque había un motivo principal por el cual Él tenía que nacer en un cuerpo de carne, y eso era en relación a la muerte por los pecados que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Todo lo que se hace en relación, quizá este año no lo vamos a tocar, si Dios permite el año que viene, posiblemente sí, pero todo lo que se relaciona a los obsequios y a lo que giró alrededor del nacimiento era la inmolación para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que lo más importante no fue en el sentido de su nacimiento en sí, que por supuesto que fue importante en el sentido que vino, que nació, que se encarnó y vino a este mundo, pero lo principal es que todo alrededor de su nacimiento ya era una inmolación que se hacía para la muerte de Jesús unos estimativamente 33 años después de ese momento tan glorioso que hasta los ángeles recordaron, adoraron, glorificaron ese momento. Los pastores en su sencillez llegaron hasta el pesebre. Posteriormente también llegaron los magos para hacer un acto de adoración al que ellos llamaron el rey. Pero era un rey que estaba para morir por su pueblo. Para eso había nacido. Pero nosotros hoy vamos a estudiar algo relacionado a lo que acontece alrededor del nacimiento de Jesús, y vamos a estudiar dos fragmentos del capítulo 1 de Lucas. Vamos a estudiar del versículo 45 al 55. Vamos a estudiar el Magnificat y el Benedictus. Así se le llama a los dos pasajes. Uno lo hace María en su glorificar a Dios por haber sido escogida para ser la portadora del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el otro, el Benedictus, lo hace Zacarías cuando vuelve a poder hablar y expresar por su boca algunas palabras, porque él había quedado mudo por no haber creído en el anuncio del ángel Gabriel, y ahora iba a tener la posibilidad de glorificar a Dios cuando ya nace Juan. Iba a glorificar a Dios, y hay expresiones muy importantes. Vamos a orar para, antes de entrar al desarrollo, antes de entrar a lo que va a ser el momento en que vamos a ir viendo punto a punto esto. Ahora, en la primera hora, vamos a estar estudiando el Magnificat. Después vamos a estudiar lo que se relaciona a el Benedictus en la segunda hora con la ayuda del Señor. Vamos a orar entonces, y así comenzamos este estudio bíblico. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo de estudio que una vez más nos permites tener y compartir entre hermanos. Gracias por quienes se han hecho presente y ya podemos compartir de alguna manera esta bendición tan grande, esta libertad que nos das de estudiar tu palabra y compartirla con otros. Gracias, Señor, porque nos amas en gran manera y nos has dado las Escrituras para que en ellas podamos reflexionar en tantos asuntos que a veces los pasamos desapercibidos, pero que ahí están, y en tu gracia, cuando tu Espíritu nos ilumina, los podemos ver y también podemos empezar a escudriñarlos o reflexionar sobre ellos para así poder quitar algo más de sabiduría, de entendimiento y conocimiento en lo que tú nos has dejado plasmados en tu palabra. Pedimos que nos ilumines, que tu Espíritu nos ayude, nos fortalezca y nos dé entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros cuando estudiamos el nacimiento de Jesús en Mateo 1 y 2, en Lucas 1 y 2 también, principalmente estos dos pasajes son los que más arman lo que es la algarabía navideña entre los cristianos, donde los cristianos se centran y podemos hacer de una manera más teológica en Juan capítulo 1 cuando hablamos del verbo que se hizo carne, pero Juan habla en relación al nacimiento de Jesús, no tanto como lo hace Lucas, de un bebecito que fue envuelto en pañales, que se le puso en un pesebre. Lo mismo hace Mateo, que trata un poco también el tema del desposorio con José de parte de María, la concepción milagrosa que se ejecuta. Y bueno, todo esto hace que de alguna manera nosotros miremos siempre muy humanamente el nacimiento de Jesús. Y cuando miramos desde el punto de Juan, porque Marcos no toca nada del nacimiento, Marcos no le importó mucho tratar el momento en que Jesús nació, directamente comienza con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes miran el Evangelio de Marcos desde el capítulo 1 y no van a ver nada de lo que es el nacimiento de Jesús, solo van a ver la predicación de nuestro Señor Jesús y el ministerio de Jesús. Juan, aunque no toca el nacimiento, hace notar la eternidad de ese bebé. Hace notar que el Señor Jesús ya antecedía a la historia de la humanidad, antes de la creación. Por eso comienza diciendo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, o era con Dios y era Dios. Nosotros miramos ahí en Juan 1:1, y vemos que ya se comienza con la eternidad de ese bebé que viene al mundo. Vino como un bebé, pero dentro de ese bebé, y aunque a veces, como siempre digo, nunca puedo entender cómo la plenitud, como dice Pablo en Colosenses 2:9, cómo toda la plenitud de la Deidad estaba enfrascada en un bebé. Salomón oraba en el primer libro de Reyes, diciendo que aún ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que hemos hecho para ti? Cuando oraba y dedicaba la casa a lo que era el templo que llamamos el Templo de Salomón, esa casa que era mucho más grande que un cuerpo de un bebé, no podía contener la gloria, la majestad de Dios. ¿Y quién creen ustedes que vino cuando llegó la gloria de Dios al templo, o cuando llegó la gloria de Dios al tabernáculo? Ahí no vino una nube nomás. Eso que hizo que los sacerdotes se fueran del templo, pues no podían ministrar a causa de la gloria de Jehová. ¿Y quién es la gloria de Jehová? Jesucristo. Por eso Juan en Juan 1:1 dice, y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios es su Hijo Jesucristo. La gloria es algo que es visible de Dios y se ve de Dios. ¿Y quién es el único visible en Dios? Solo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El único que se manifiesta en forma visible y que manifiesta los pensamientos y las intenciones de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo a la mujer samaritana que Dios es, hablando del Padre, es Espíritu. Y al Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es Espíritu. A él no se lo puede ver, se percibe y se sabe su obra, como le dijo Jesús a Nicodemo, que el viento, dice, hace su obra. No vemos al viento, pero vemos su obra. Lo que hace puede ser obras buenas como también puede ser obras malas, porque el viento cuando a veces sopla muy fuerte puede destrozar todo, pero así también una hermosa brisa y agradable en el verano nos refresca y nos hace sentir un poco mejores. Pero el viento hace su obra, así el Espíritu, aunque no lo vemos, su obra se hace. Pero a Jesucristo sí podemos verlo y lo vamos a ver en la eternidad. Vemos el libro de Apocalipsis que Juan comienza a redactar y a trazar, transcribir la revelación de Jesucristo, y lo está viendo, pero ya no como el que nació como un bebé, sino lo está viendo como el Hijo del Hombre glorificado a la diestra del Dios Padre. Pero vamos a estudiar nosotros algo del por qué vemos a Jesús no solo como un bebé, como un niñito en el brazo de María. Sáquense ahora, por favor, sáquense ahora toda la imagen que tengan de la religión. Porque yo sé que muchos aquí vienen de la Iglesia Católica, vienen de lo que es la supuesta religión del Estado. Pero sáquense todo concepto que tengan que se relaciona a una mujer teniendo un bebecito con un halo brillante en su cabeza o rodeada de dos estrellas y vestida con una luna bajo sus pies y que tiene a un niño o que está sentada con un niño y un niñito ahí medio desnudo. Es interesante que la Biblia dice que se lo envolvió en pañales. La desnudez de Jesús, incluso en su niñez, no se la descubría. ¿Ustedes saben lo que dice la ley en relación a la desnudez de los israelitas? Ustedes van al capítulo 18 de Levítico, si quieren leerlo después en sus casas. Hoy no vamos a tocar este tema, pero si ustedes quieren leer, en Levítico se habla muy claramente, en forma muy explícita, sobre descubrir la desnudez de los diferentes parientes o familiares que podamos tener. No se puede descubrir la desnudez. Cuando Jesús nace, obviamente, sí, por supuesto que salió desnudo del vientre de María, pero dice que enseguida se lo envolvió en pañales. Se lo dejó todo. Cuando nosotros miramos las estatuas o miramos a veces lienzos o las pinturas que se hacen de María y el niño, ¿cómo está Jesús? Desnudo. Tiene un pañalcito, sí, acá un pañalcito en la parte de la colita y demás cosas, pero hasta ahí llega. Pero entre los israelitas, hasta el niño, hasta un bebé, tenía que ser completamente cubierto, totalmente cubierto. No se podía ver su desnudez. No era correcto. Incluso cuando morían, tampoco se podía ver su desnudez. ¿Cuándo Jesús se sintió avergonzado porque veían su desnudez? Cuando estaba en la cruz. Dice el Salmo 22 en la profecía, todos me miran. Jesús estaba en vergüenza total porque todos miraban a Jesús desnudo. Es importante que entendamos esto y por qué María declara y hace lo que llamamos el Magnificat o magnificar a Dios por lo que Él había hecho por ella. Vamos a leer versículos 45 al 55 y vamos de esa manera terminar o hacer ahí en la reflexión en esta hora y en este tiempo. Y bienaventurada la que creyó. Esto le está diciendo Elizabeth, pero en el 46 comienza María a hacer lo que llamamos el Magnificat. Elizabeth le dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que lo temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Es un pasaje que muchas veces lo pasamos así rapidito nosotros, no le damos mucha impresión a la mirada, ni nos parece tampoco muy importante. Pero como les decía al principio, todo lo que sucedió alrededor del nacimiento de Jesús, todo eso tenía un significado. Todo tenía un porqué y por eso Jesús lo dejó plasmado en las Escrituras y nosotros eso debemos entender con toda claridad. El Señor Jesús nació y nació siendo glorificado. Primeramente fue glorificado por su propia madre, la que le llaman madre. La Biblia la llama madre por parte de los evangelistas, pero como vimos en varias oportunidades, Jesús nunca la llamó madre. No hay un solo pasaje en la Biblia donde Jesús se la dice a ella mamá o madre mía o señora mía o lo que quieran llamar, como dicen la mayoría de los religiosos. No, nosotros debemos entender que María lo único que hizo en el Magnificat fue glorificar a ese niño que ya ella estaba embarazada, ya en ese momento había concebido, y dice que se quedó en la casa de Elizabeth 3 meses. 3 meses pasaron. Cuando ya estaba para nacer Juan el Bautista, María se había ido, se fue a Nazaret, se fue a su comunidad. Obviamente podemos hablar mucho de por qué se fue y estuvo recluida 3 meses en la casa de Elizabeth, pero eso será para otro momento. Ahora, dice el versículo 45, unas palabras finales que le dice después de esa exclamación, y de alguna manera Elizabeth también glorificó a Dios, aunque le habló a María, pero ella le llegó a decir, porque vino la madre de mi Señor. ¿A quién le llamó Señor Elizabeth? Le llamó a ese quizás feto, ese embrión que estaba en el vientre de María, lo llamó la madre de mi Señor. Ahora, Elizabeth usa la palabra madre, pero es interesante, repito, que Jesús nunca, nunca usó ese término. Nunca la llamó mamá. Nunca la llamó madre. Ahora, Elizabeth le dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María le habrá contado con claridad todo lo que el ángel le dice a María cuando llega y le hace la famosa salutación a partir del versículo 26 de Lucas 1, el capítulo que estamos estudiando, hasta el 37. Ese es el relato de la anunciación del ángel Gabriel a María, y ella había creído, aunque María en un momento dice, ¿cómo será esto? No es que ella no creía, sino que no entendía. Una cosa muy distinta a lo que pasó con Zacarías. Zacarías había preguntado al ángel y dicho, ¿cómo va a suceder todo esto siendo que mi esposa y yo somos ya viejos? Ya somos ancianos. El ángel Gabriel le dijo, van a tener un hijo. Era un caso parecido a lo de Abraham y de Sara, que eran ya viejos, pero tuvieron a Isaac. Lo mismo pasaba, un caso muy parecido estaba pasando con Zacarías y también estaba pasando con Elizabeth, que los dos eran ancianos, no sé si ya tenían cerca de 100 años como en el caso de Abraham y Sara, pero eran bastante mayores y al parecer a Elizabeth ya le habían pasado las costumbres de las mujeres. Ellos estaban no muy ancianos, pero ya bastante mayores, pero iban a tener al profeta de Israel. Iban a traer al mundo al gran profeta de Israel llamado Juan el Bautista. Pero María sí creyó. María no dijo nada. Solo preguntó al ángel, ¿cómo va a suceder esto? Está bien, sí, yo voy a tener un hijo. Estoy dispuesta a hacer lo que dice el ángel del Señor. Que se haga, le dice María, que se haga lo que quiera de parte del Señor con su sierva. Pero el tema era cómo. Porque ella no conocía varón. El ángel Gabriel le explicó, le dijo todo, cómo se iba a hacer, cómo se iba a realizar todo. Y por eso María le reconoció eso a María. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y esto nos enseña a nosotros algo, trayéndonos una lección espiritual para nosotros. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente creemos en lo que el Señor ha anunciado en su palabra? María tenía solo la anunciación del ángel Gabriel. Eso era la palabra de Dios que a ella en forma directa y explícita se le dio. Ella no tuvo que mirar y la escritura, ver, por ejemplo, Isaías 7:14, cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. María no podía decir eso porque María no sabía que ella iba a ser la Virgen de Israel, reconocida por Dios para traer al niño a este mundo, para que en ella se geste el cuerpo del Salvador. María recibió milagrosamente esa visión, pero creyó todo lo que se dijo. Nosotros muchas veces, teniendo la palabra de Dios completa, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la revelación divina, muchas veces no creemos en todo. Seamos sinceros, hermanos. ¿No hay pasajes a veces en la Biblia que ustedes creen o piensan, por lo menos, ¿será cierto esto? ¿Será que es así? Por ejemplo, si ustedes empiezan a leer comentarios de los teólogos modernistas, de los de la teología alemana, van a ver que ellos cuestionan todo. Todo es cuestionable. Todo es para cuestionar. Los milagros de Jesús, los milagros de los profetas, el cruce del Mar Rojo, el arca de Noé. Todo lo que se hizo desde el principio de la Biblia, todo es cuestionable. Hasta incluso la creación. Todo se puede cuestionar. Esos no son bienaventurados. ¿Cuándo uno es bienaventurado delante de Dios? Cuando escucha la palabra o lee la palabra y cree. Sin dilación, sin tener nada que cuestionar, sin empezar a investigar a ver si esto va a ser cierto. Ahí nosotros somos bienaventurados. María fue bienaventurada no porque ella era la madre del niño Dios, porque ahora ella la iban a considerar la sin pecado concebida. No dice nada del pasaje. En ninguna parte de la Biblia dice que María fue sin pecado concebida. Se le llamó virgen solamente hasta el día que nació Jesús. No se le llamó bienaventurada por eso. ¿Por qué se le llamó bienaventurada? Porque creyó. Porque creyó el mensaje del ángel. Creyó que era de Dios. Obviamente María no tenía Biblia. María no tenía nada que decir, bueno, acá tengo mi Biblia y me dice que yo voy a ser la elegida por el Señor. Obviamente que se habrá sentido especial. Por supuesto que se habrá sentido feliz. Se habrá sentido, aunque un poco titubeando y hasta pensando, pero ¿qué es esto? Pero no tuvo problema en decir que si el ángel lo dijo, es palabra del Señor. Y que si el poder del Altísimo la iba a cubrir, era palabra del Señor. Se creyó. Y se creyó bien. Y qué bueno. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nosotros no cuestionamos la palabra del Señor? El Señor dice en su palabra, yo te sostendré, pero cuando llegan algunas situaciones complicadas, ni vemos que parece el Señor nos sostiene. Y hasta ni creemos, ¿será? Que para mí que el Señor se olvidó de mí. Para mí que el Señor ya no se está acordando de mí, no me sostiene nada. Se me está viniendo el mundo abajo y todo se me viene, parece para mal. Y miramos el Salmo 91 y dice, 1000 caerán a tu siniestra y 10,000 a tu diestra. Y nosotros parece que todos se nos caen sobre nosotros. Somos tan crédulos cuando todo anda bien en la vida, pero cuando a veces las luchas y los enemigos sin tregua nos llegan a la vida, uy, ahí cómo nos cuesta leer, cómo nos cuesta pensar en el Salmo 91, en el Salmo 46, en el Salmo 40 y tantos otros salmos. Y más si somos de los enojosos, nos cuesta leer el Salmo 37, no te alteres delante de Jehová cuando venga el día malo. Ah, y viene el día malo y nosotros despotricando a medio mundo. Macri es el culpable. No tenemos plata. ¿Cuán bienaventurados no somos a veces? Porque no creemos en la palabra de Dios. Bienaventurada la que creyó. Dichosa la que creyó. Porque lo que dijo la palabra del Señor. Porque se van a hacer, se van a realizar. Hermanos, a veces hay miles de promesas en la palabra de Dios. Ustedes saben que hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Es una Biblia que en cada promesa tiene como un pintadito gris. Cada versículo de la Biblia que es una promesa. Según dicen que hay 1000 promesas en la palabra de Dios. Yo no sé si hay 1000 o 2000 o 500 o 600, no sé. Pero esa Biblia, cada promesa que hay está así remarcada con gris. Yo creo que por ahí no sé si me queda o si no la regalé a alguien, me quedará todavía esa Biblia. Por ahí estará archivada en algún lado. Pero es importante, hermanos, que nosotros cuando viene lo que viene, nosotros creemos. María estaba creyendo a contrarreloj todo esto. María estaba creyendo a viento y marea todo esto. Porque ¿qué se iba a decir de María ahora que estaba embarazada y todavía no estaba viviendo con José? ¿Qué piensan ustedes que creer en el estado que estaba María y en el momento? ¿Por qué creen que se fue 3 meses a lo de Elizabeth a recluirse con su tía? ¿Por qué estuvo allá? porque sabía que cuando le iban a ver que la pancita se agranda un poco y no estaba viviendo con José, porque dice que José no la tocó, no estuvo con ella hasta que nació Jesús. Uf, imagínense. No nos pasan situaciones sociales, eclesiásticas, a veces que contra viento y marea tenemos que seguir creyendo, aunque falsamente nos acusan porque no comprenden nuestra situación y por qué estamos como estamos. Pasa. Pero María se tragó. No se tragó porque no sabía, sencillamente ella sabía todo, pero sabía que la gente no sabía. Y hay situaciones, hermanos, que vivimos a veces que la gente no sabe, pero a veces estamos como estamos, pero la gente no sabe. Pero bienaventurados si seguimos creyendo en la palabra de Dios, que no titubeamos, no dejamos, no le reclamamos al Señor, no le decimos, Señor, ¿por qué? Porque llegan esos momentos en la vida. No sé si a ustedes no le llegó alguna vez, pero a mí varias veces. Y uno es pastor, conoce la Biblia, estudia la Biblia, cada día la lee, pero a veces llegan momentos de duda. ¿Por qué así? ¿Por qué pasará? Pero a veces tenemos que sencillamente inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, ayúdame solo a entender por qué está esta situación ahora así. Y después dejar que el Señor siga haciendo. Cuesta a veces. Pero digámosle al Señor, siempre digámosle al Señor, sí, Señor, como tú quieras. Así como lo dijo María, hágase tu voluntad. Hágase la voluntad del Señor en su siervo. Eso tenemos que... ¿Saben cuándo nosotros vamos a verdaderamente entender mejor la palabra de Dios y la revelación? Cuando somos más siervos que súper inteligentes en la Escritura. A veces sabemos mucho de la Biblia, pero no somos siervos. No somos personas que queremos considerarnos esclavos delante del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Para María, en su sencillez, en una mujer quizás para muchos ignorante, sencilla, común de la sociedad, porque eso era María. María era de, ¿se acuerdan de qué ciudad era María? ¿O dónde vivía María? En Nazaret. ¿Y se acuerdan en Juan, capítulo 1, lo que le dijo Natanael a Felipe cuando le fue a decir, hemos visto al profeta que viene de Nazaret, al Mesías? Y él le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí estaba María. De la peor aldea, de la aldea más ignorante, del lugar donde solo habían pescadores, lo que llamaron los fariseos, los pecadores que vivían ahí, que si no eran cobradores de impuestos o vivían en vidas de borracheras. O mire, Nazaret era esa aldea que no tenía gran cosa de fama buena. Era un lugar donde la gente común, ignorante, sin letra, que no estudiaba, que no se preparaba. No había universidades, no habían colegios de gran envergadura, privados, con todo que vos pagás y tenés un titulazo. Nazaret era un pueblito. Hoy diríamos modernamente un pueblito de morondanga que no pasa nada. Eso era Nazaret. De ahí era María. Pero a esa chica, a esa señorita, a esa virgen de Israel, porque era una virgen de Israel, sea como sea, pero era una virgen en Israel. A esa mujercita llegó nada más y nada menos que el ángel Gabriel, quien también habló al gran profeta Daniel. Daniel era considerado un grande entre los profetas, es considerado un grande entre los profetas, un grande entre los imperios mundiales, porque estuvo en dos imperios mundiales, Babilonia y también Persia. Estuvo como un gran hombre, aunque él no se consideraba gran hombre, pero lo pusieron, lo galardonaron con un puesto de mucha importancia en la política. A ese hablaba Gabriel, por ese Gabriel peleaba con el príncipe de Persia para poder llegar y traer el mensaje de Dios para Israel y para que escribiera su libro. Ese mismo ángel tan portentoso, tan poderoso que luchaba contra las huestes de maldad para poder venir a traer el mensaje a Daniel, fue el mismo ángel que le trae el mensaje a una simple mujer de Israel, que lo único que hizo es engrandecer a Dios por su misericordia, por su agradecimiento, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Si María, humanamente, no tenía nada que ofrecer, como las grandes señoras de Jerusalén, quizás, de Belén y de las zonas alrededores, de las ciudadelas alrededores, de Jerusalén, Hebrón y otras ciudades importantes. Quizás otras mujeres podían haberse considerado, capaz habían ciertas hacendadas que tenían sus hijas hermosas y bellas y bien vestidas. ¿Por qué Gabriel no vino a ellas? Y vino a una que quizás andaba con andrajos. No andrajos en el punto de la extrema pobreza y la indigencia, pero para esas mujeres de Jerusalén eran andrajos, porque eran vestidos sencillos, capaz parchados y medio remendados, porque no era mucho el dinero que había. Vivía de lo que su papá le podía dar y de los trabajitos que hacían con su mamá. Era todo. Pero dice, engrandece mi alma al Señor. ¿Por qué es su alma? Porque con su físico, su vida física, su trabajo, ¿cuánto le podía engrandecer al Señor? ¿Qué le podía dar al Señor ella físicamente hablando? No me refiero a su cuerpo, sino me refiero a su trabajo, a lo que ella podía hacer con sus manos, a sus idas y vueltas que hacía. Entonces lo único que era entregar su alma. Señor, sé grande tú en mi alma. Sé tú el que se engrandezca en mi alma, el que haga lo que quiera de mi alma. Engrandece mi alma al Señor, porque era todo lo que le podía dar. Era el único regalo que tenía María para darle al Señor, su alma. ¿Cuánto le damos de nosotros, hermanos, al Señor Jesús? ¿Cuánto le damos nosotros de nuestro tiempo en la semana al Señor? ¿Cuánto engrandecemos al Señor con nuestra vida a Él? Buena pregunta, ¿no? María le entregó lo único que tenía para darle, lo máximo que tenía para darle, su alma. Engrandece mi alma al Señor. No tengo otra cosa que darte, te doy esto, es todo, mi vida, mi persona, mi voluntad, mis pensamientos. No tengo otra cosa que darte. Pero sigue. Y mi espíritu se alegra en Dios, ¿qué? Mi Salvador. María se consideraba pecaminosa, se consideraba pecadora, porque ¿cuál fue su gran alegría? ¿Cuál fue la alegría más grande que tuvo? Quizás en su vida tuvo una alegría tan grande. En su Salvador. En su Salvador. Primero reconoce claramente que Dios es su Salvador. Se alegra, dice, mi espíritu en Dios, mi Salvador. Su alma la entrega a la grandeza del Señor y su espíritu, lo que era su vida, lo que tenía, le daba la vida a ella para hacer todo lo que hacía, también es para el Señor. Que el Señor la tome y que en su salvación ella pueda hacer, si es que podía ser algo grande. Porque ha mirado la bajeza ¿de qué? De su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué iba a ser bienaventurada en todas las generaciones? Porque es la sin pecado concebida. Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué iba a ser? A ver, ¿por qué usted es bienaventurado? Según lo que dice el versículo 48. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque ha mirado ¿qué? Y esa palabra, ¿cómo nos cuesta? Ah, dirá alguno. ¿Por qué usted es pastor? Le van a preguntar a alguno. Y porque yo me preparé en tal instituto, yo hice tales materias, hice licenciatura, hice masterado, doctorado en teología, y bueno, ya por eso soy pastor. ¿No? Dirían algunos. O algunos dirán, ¿por qué usted es diácono? ¿O por qué usted está en tal estatura en la iglesia? ¿Por qué está en cierto grado de honor? Pablo llamó que es un grado de honor estar en esos puestos, pero ¿por qué estamos? ¿Cuándo verdaderamente somos lo que el título que nos da la gente? Porque uno no puede decir, yo soy pastor. Uno lo dice porque es lo que la gente más o menos trata de identificar. Pero, ¿quién le hace pastor a un siervo? Ya le estoy dando la respuesta, pero no sé si se están dando cuenta. ¿Cuándo alguien es pastor o diácono, diaconisa? Porque hay mujeres que pueden ser diaconisas, dice la Biblia también. ¿Cuándo una mujer verdaderamente tiene un gran grado de honor delante del Señor? ¿Y cuando un pastor verdaderamente es el pastor o alguien que verdaderamente Dios lo considera pastor de una iglesia, de una congregación o de congregaciones, si son varias? Cuando hay una característica importante en su vida, que es la que María se sintió con ella, la bajeza. La bajeza. ¿Cuándo David fue grande delante de Dios? Cuando hizo las grandes proezas en las guerras, y tenía un ejército de más de 1,000,000 de personas, o cuando dijo: nada soy, soy un vil pecador, soy alguien que no tiene nada. Y cuando Dios le confrontó y le dice: acuérdate de dónde has salido, de dónde te he tomado, del redil de las ovejas. Entre las naciones, el trabajo más indignante, uno de los oficios menos querido, era ser pastor de ovejas. No era un oficio muy querido por todos. Ya como uno no tenía otra cosa que hacer, era pastor de ovejas. ¿Se acuerdan lo que le dice José a sus hermanos cuando se iban a presentar delante de Faraón? No digáis que sois pastores de ovejas. Y ellos fueron y dijeron que eran pastores de ovejas. Igual. Bueno, pero está bien, dijeron la verdad. José no quería, pero José se equivocó porque ellos tenían que decir la verdad. ¿Pero por qué les dijo eso José? Porque dice que entre los egipcios era un oficio vil, un oficio de pobres, un oficio que no. ¿Y cómo vino el Señor Jesús? ¿Cuál era el animal con el que se identificó al llegar al mundo? El Cordero de Dios. Y cuando Él se identificó en su ministerio de enseñanza, ¿cómo se identificó? Yo soy el pastor de las ovejas. Se consideró como el oficio más vil. Porque el pastorado de ovejas, me refiero a las ovejas de animales, era un oficio no muy grato. Ni entre los romanos, ni entre los egipcios, ni entre los babilonios, entre los persas. Era ese oficio que hacen los pobres. Bueno, el Señor Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Y no dijo que nosotros somos unas hermosas cabras, unos hermosos carneros, unos hermosos becerros, gordos. Bueno, que algunos sabemos, hay gordos, pero lo que me refiero es, ¿cómo nos compara a nosotros la Biblia? Que somos el Salmo 23 que dice: ovejas de su prado. ¿Entienden? Somos ovejas de su prado. Nosotros somos ese animal que menos se consideraba. Está bien, daba lana, daba para telas, para muchas cosas. Pero María se consideraba una baja. Una que no tenía ni por qué ser elegida por el Señor. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Cuándo usted va a ser bienaventurado o bienaventurada de parte del Señor? O delante del Señor. Cuando usted humilla su corazón. Cuando se cumplen en usted las palabras de 1 Pedro capítulo 5. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Bajo la poderosa. ¿Y qué iba a venir sobre María para que ella pudiera concebir? El poder del Altísimo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Por eso se consideró una baja. Una persona que no tenía nada que ofrecer al Señor más que su alma y su espíritu, entregarlo y engrandecer el nombre de Dios, porque otra cosa no tenía María. María no podía llevar una ofrenda de paz y una ofrenda de agradecimiento al templo y decir: mirá, ofrezco este animal, porque no lo tenía. Capaz su padre sí tenía 2 o 3 animales, pero ella no tenía nada. Pero se consideró bienaventurada, y vaya que fue bienaventurada en todas las generaciones. Porque aunque los paganos mal hablan de una cierta María, que no es la María de la Biblia, los religiosos hablan de una María que no es la María de la Biblia, pero los cristianos no podemos dejar de recordar quién fue María, quién es María. ¿Quién de nosotros, cuando acaso no es el nombre más común entre la gente que nace en la religión católica? Si usted pregunta, yo calculo que más o menos de 6 de 10 mujeres, 6 seguro que tienen el nombre María. Aunque sea como segundo nombre, como primero, como tercer nombre, porque algunas ya tienen 3 nombres tienen. A veces algunas damas. Y se llama María. O Miriam, es lo mismo. Mary, si es en inglés. Pero, ¿entienden? Tenemos Marías por todos lados. ¿Pero por qué? Porque hay una bienaventura. Lamentablemente no todas las Marías son bajas. No todas se consideran estar en posición baja. Algunas se consideran que son María porque yo llevo el nombre de la supervirgen. Es importante que entendamos que su bienaventuranza no sería porque ella iba a ser famosa. porque ella iba a ser la adorada y la mediadora entre Dios y Jesús. No, ella iba a ser bienaventurada porque se la recordaría como esa pobre mujer que Dios en su soberanía y en su placer nomás, plácidamente escogió a esa virgen sobre muchas otras mujeres que podrían haber sido elegidas, pero no fueron elegidas. Porque me ha hecho grandes cosas. Él, poderoso y santo es su nombre. Vimos que ella se consideraba una mujer de baja calidad espiritual, de bajo porte material. Incluso quizás ella intelectualmente no tenía mucho que ofrecer tampoco. Como dijimos al principio, que dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Incluso los fariseos le dijeron a Nicodemo, escudriña y ve si de Nazaret salió algún profeta. Porque de alguna manera tenían que desacreditar a Jesús en su ministerio. No sabían cómo hacerlo. Entonces como que le dicen, Nicodemo, pensá un poquito, de Nazaret jamás vino un profeta. Pero sí vino y ellos no lo querían reconocer. Jesús era el primer profeta que venía de Nazaret a predicar a Jerusalén, a predicar en el templo, y fue tal su predicación y tan poderosa que los fariseos no sabían cómo refutar las palabras de ese profeta de Nazaret, siendo que quizás ellos se criaron en Jerusalén, la gran capital del reino. Pero ni siquiera pudieron refutar a ese profeta de Nazaret. Que Nicodemo en una noche anteriormente se había acercado y lo reconoció que era un profeta de Dios porque las señales que hace no puede hacerse si no es un profeta de Dios. Nicodemo se habrá quedado callado, pero María aquí solo reconoce que en esa ciudadela, en ese lugar donde socialmente no era muy reconocido, Dios había hecho grandes cosas con una humilde virgen de Nazaret. Y creo que María no solamente era humilde en el sentido material, creo que verdaderamente era humilde, por eso dice lo que dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella no se dijo la bajeza de esta mujer, la bajeza de esta virgen. No, no, la bajeza de su sierva. No se consideró una gran cosa delante de Dios. Creo que su humildad espiritual y emocional era inmensa también. Creo que José, cuando la habrá escogido a ella para ser su esposa y habrá pagado y hecho todo el desposorio por ella, habrá dicho, yo tengo acá, tengo el tesoro más grande, una gran dama tengo. No sé si Dios miró eso en María para poder verdaderamente escogerla como esa virgen que se depositaría el cuerpo del Salvador. Pero de seguro que tenía una vida bastante austera, una vida muy tranquila y una vida que, aunque en lo poco que podía, era muy devocional para con su Dios. Una vida que verdaderamente ella se entregaba a todo lo que el Señor tenía para ella. Bien, le reconoce a Dios como el poderoso y santo es su nombre, no el de ella. El nombre de Dios es el único santo, no el de María. El de María no tiene ninguna santidad, porque como ya vimos, era baja, se consideraba sierva y también había reconocido que Dios es su Salvador. Eso quiere decir que ella era tan pecadora como todas las vírgenes que estaban ahí en Nazaret y en todo Israel, era tan pecadora como todas ellas, y que solamente por la misericordia y el beneplácito de Dios, nada más fue escogida para ser la virgen que traería el cuerpo o se gestaría dentro de ella el cuerpo del sacrificio por el pecado que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos con el 51. Y ahí comienza un reconocimiento de parte de María diciendo, su misericordia es de generación en generación a los que le... Otra característica de María, los que le temen. Tenía temor de Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría según el Proverbio 1:7? ¿Se acuerdan? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová o de Jehová. Cuando usted tiene temor de Jehová y tiene temor a Jehová, en el sentido de respeto, la palabra temor, no siempre en los salmos, en los proverbios, es en relación a miedo, a estar asustados y temblando delante de Dios, sino al respeto y a la honra, porque sé quién es Dios. Sé que Él es el soberano y no yo. No soy yo el que hago lo que quiero, lo que se me antoja y lo que a mí se me ocurre y ya está. ¿Cuándo dejo de ser sabio? Cuando comienzo a hacer las cosas como yo quiero, como a mí me parece, como creo que sea conveniente. Cuando me dejo llevar demasiado por mi experiencia, ahí empiezo a no tener más temor de Jehová. Ahí ya no soy bienaventurado y no soy sabio. Soy un necio, porque me dejo llevar por lo mío. Dirá alguno que tiene su oficio y dijo, no, clavo, dice el carpintero, clavos todos los días. Y puede ser, pero ¿hemos orado por cada trabajo que vamos a hacer? ¿Le hemos puesto al Señor también delante de nosotros por cada oficio, trabajo y lo que hagamos? ¿Nuestra empresa está el Señor como parte de nuestra empresa? ¿Está como parte de nuestro oficio el Señor? Temor a Jehová. Temor a Dios. ¿Está Dios en todas mis actividades? Estoy orando por cada, aunque sean cosas que todos los días hago. Todos los días puedo hacer un oficio. Quizás usted, hermana, es una empleada doméstica, una niñera. Está orando por cada día que se vaya a limpiar el piso, vaya a lavar los platos, va a ir a ordenar la ropa, va a ir a planchar la ropa, o vaya a cuidar un niño si es niñera también. Es costurera, cocinera, no sé, tantos oficios que tienen las damas y los hacen muy bien. Pero han orado por cada día en que van a emprender su día de trabajo porque tienen temor a Dios. Porque Dios es el soberano sobre su trabajo también, sobre el dinero que ganan. Le hemos dado gracias a Dios porque nos pagaron el trabajo que hicimos o fuimos rápido y pagamos las cuentas y qué sé yo si el Señor me dio, yo laburé para tener. ¿En serio? Mirá vos. Somos tan poco temerosos de Dios, pero qué experiencia que tenemos, ¿no? ¡Oh, nosotros, mirá, somos muy experimentados! A nosotros no nos van a decir cómo hacer las cosas acá. No nos van a venir a enseñar a hacer nuestro oficio. ¿En serio? No me digas. Yo hago algunos oficios. Y tengo que salir a veces a trabajar y sacarme unos pesos porque a veces hay que tener para algunas cuentas y pagar y demás cosas. Sí, me voy a hacer mi oficio. Y a veces, aunque uno lo mira al trabajo a ver cómo tiene que hacer y cómo va a tener que realizarlo y todo, y uno dice, ya está, listo, anota todo y listo. Pero ¿no es mejor ir a mirar el trabajo y decir, Señor, cómo hago para que salga mejor, para que salga más excelente, para que sea mejor, más lindo, algo original, único? ¿No puede estar el Señor en nuestros oficios también? Temor a Jehová. Nuestro temor a Jehová es cuando todo va mal. Y Señor, ayúdame. No tengo ni para dar de comer a mis hijos. No tengo ni dónde sentarme. Como dijo Jesús, no tengo ni dónde recostar mi cabeza porque no tengo ni dónde ir a dormir. No tengo dónde recostar mi cabeza. Ni una piedra, dijo Jesús. A veces nosotros por lo menos tenemos una bolsa llena de otras bolsas para poder hacer una almohada. Pero allá podemos inventar, porque hay muchas bolsas tiradas por todos lados. Entonces ya usted puede armarse una almohada si quiere. Hace un poco de ruido cuando usted se mueve la cabeza, pero bueno, es almohada, al fin. Temor a Jehová solo tenemos cuando ya todo está cayendo alrededor de nosotros. María era una persona temerosa. Sabía que todo lo que nos viene es por su misericordia. Y su misericordia no es para ahora, para este tiempo. Su misericordia va de generación en generación. ¿Cuántos leen en los libros de los Salmos? Completo el libro. ¿Cuántos han leído por lo menos una vez el libro de los Salmos? Todo. ¿Leyeron el Salmo 136 alguna vez? Todos los versículos de ese Salmo. Todos los versículos de ese Salmo. En la segunda parte dice, porque para siempre su misericordia. Se van a cansar de repetir. Y cuando usted lea ese Salmo y diga, ¡uf, por fin lo leí! Ya terminé, pues ya me cansé de repetir lo mismo. Vuelva a leer eso, pero ya no vuelva a leer como repetitivo. Vuelva a decir, es cierto, para siempre su misericordia. Hermano, ¿por qué usted trabaja? ¿Por qué usted alcanzó logros en la vida? ¿Por qué logró crecer? ¿Por qué usted está donde está hoy? ¿Por qué pudo estudiar la primaria, la secundaria, la facultad, la universidad? ¿Por qué hoy tiene ya un puesto suyo propio, sea taller, negocio, de diferentes tipos de rubros? ¿Por qué tiene todo lo que tiene? Porque para siempre su misericordia. De generación en generación, María reconocía que la misericordia de Dios era de generación en generación. ¿Y por qué ella fue bienaventurada? ¿Por qué ella alcanzó salvación? ¿Por qué ella alcanzó el gran honor de parte de Dios de ser la portadora del cuerpo del Mesías? ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia, por la misericordia de Dios. De generación en generación fue preparando Dios todo para que naciera el Mesías. Y esta María, que no sabemos ni de dónde era esta María, porque habían muchas Marías en la época de Jesús. Nosotros miramos que así como estaba María, la que concibió a Cristo en su vientre, estaba María, también Magdalena y otras Marías también andaban por ahí, la hermana de Lázaro, por ejemplo, otra María más, y ahí estaban todas ellas. Pero ninguna de ellas alcanzó esta misericordia, que de generación en generación se fue preparando el nacimiento de Cristo, y María reconoció que si ella fue elegida para esto fue solo por la misericordia de Dios, no porque ella tenía algo para decir que Dios podía mirarla como digna. Ella alcanzó gracia delante de Dios para poder ser la portadora del cuerpo de Cristo, pero nada más, por misericordia y gracia de Dios, solo por eso. Temor de Dios. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y levantó a los... ¿A quiénes levantó? A los humildes. Hizo proezas con su brazo. Durante toda la historia de Israel, Israel ha pasado por miles de situaciones hasta el momento de Cristo. Pero la descendencia mesiánica y la descendencia real o monárquica de Israel nunca se perdió, porque el brazo de Jehová estaba levantado y cuidando esa descendencia hasta los días de María y José. Porque José también era hijo de David, pero desde la ascendencia maldita, porque él era hijo de Jeconías, pero María venía por la ascendencia de Natán, que era distinta, los dos hijos de David, pero de una línea diferente. Por eso Jesús nace del lado de María y no del lado de José. José no podía procrear al niño, primero porque era pecador, era voluntad de varón, y Jesús fue por voluntad del Espíritu Santo. Pero también José, detrás suyo, traía una maldición, que era la maldición de Jeconías. No podía nacer por el lado de José jamás, pero por el lado de María sí. Podía venir con el reinado y la ascendencia abrahámica también, porque era hijo de Abraham. Hizo mucho el Señor, muchísimos milagros y portentos, y su brazo hizo grandes proezas para que, llegado el día y el tiempo de Dios, Jesús naciera de mujer, como dice allá en Gálatas 4. Llegado el tiempo y el momento, Jesús tenía que nacer de mujer. Y esa mujer, en este caso, se llamó María. Ni Pablo la llamó María. Llamó mujer porque María era una mujer como tantas otras en el mundo, pero en este caso tenía el nombre María. ¿Y si, por ejemplo, la Virgen se llamaba Susana? ¿O si se iba a llamar Juana? ¿O si se iba a llamar Ana? Entonces iban a decir Santa Ana. Santa Susana, venga tu reino y demás cosas. ¿Cómo es el rezo que hacen? Yo no sé, pues no es que me memoricé tanto, pero Ave María, purísima, llena de gracia y demás cosas, algo así, dice, ¿no? Yo tenía que en la primaria repetir como loro eso porque la escuela era muy católica. Entonces nos hacían repetir. Yo me tuve que aprender por repetición. No es que me interesaba. Me crié en el ambiente de iglesias evangélicas, pero como en la escuela nos daban y nos daban. Entonces imagínense que iba a decir Ave Susana, purísima, y demás cosas. Ave Juana. Ave Olga. Y así pongan el nombre que quieran. Rosa. También puede ser. Pero entienden. No importa el nombre. María se llamaba en este caso. Pero no es que María era la sin pecado concebida y la que hoy está como mediadora delante de Jesús. porque Jesús es ogro, maloso, mira feo a todos. Sin embargo, lo vemos a Jesús como nuestro abogado, como el que nos está defendiendo de todo según la Biblia. Pero a María no la vemos en el cielo, no dice nada. Aunque en 1950 dicen que ella ascendió al cielo, no importa, no dice eso la Biblia. La Biblia no dice, la tradición católica dice eso, pero no la Biblia. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Muchos intentaron destruir la ascendencia mesiánica de Jesús. Muchos intentaron hacer un montón de cosas para que fueran todos destruidos. ¿Saben quién fue una de esas personas? Atalía, la mamá de Joás. Ese pequeño rey que con 7 años ya empezó a reinar porque Sadoc lo ayudó, le guió en su niñez hasta su juventud. Pero si fuera por Atalía, tenían que morir todos. Pero una niñera, una simple niñera, una aya, una persona que estaba como empleadita, agarró a ese niño y se fue corriendo con él y lo llevó al templo porque no sabía dónde escapar, porque la loca de Atalía estaba matando a todos los hijos del rey. Pero Joás sobrevivió. No digo que fue un gran rey, fue, a veces tuvo sus macanas y todo también. Pero era parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesús. A pesar de la soberbia de los hombres, Jesús nació. Jesús vino. ¿Y quién iba a ser la portadora de ese cuerpo que llegó a su vientre? Porque el gran Dios del cielo, a través de la historia, en su misericordia, mantuvo todo en regla para que Jesús naciera como descendiente de Abraham y descendiente de David. ¿Seguimos? Quitó de los tronos a los poderosos y levantó a los humildes. Quitó a Nabucodonosor de su trono, bajó el imperio babilónico, que quiso destruir mucho cuando vino a Jerusalén y la concibió. Persia cayó también, Grecia cayó también, Roma cayó también, todos los grandes poderosos cayeron. Los grandes reyes de Israel, todos cayeron. Todos los poderosos, los que decían, quiero esto, quiero aquello, y lo tenían que hacer, todos cayeron. Pero el plan de Dios no cayó. Los humildes, esos que tenían la esperanza en lo que las Escrituras profetizaban de parte del Dios de Israel y de sus profetas, ellos seguían. Estaba Isaías, un humilde profeta que predicó por prácticamente 50 años. Estaba Jeremías, un hombre que lo tenían en la cárcel y nadie daba nada por él. Estaba Ezequiel, un hombre que no se le tuvo que morir su esposa y ni siquiera pudo llorar por ella, ni derramar lágrimas. Oseas, Joel, Abdías, Amós, Jonás, que aunque era retobado, pero bueno, ahí estaba. Andrajoso se tuvo que ir a predicar a Nínive. Y todos los otros profetas, humildes, con vidas llenas de sinsabores, llenas de humillaciones, siguieron predicando, profetizando y escribiendo para que nosotros tengamos el relato completo de lo que es la ascendencia de nuestro Señor Jesús y todo lo que Dios estaba haciendo para que, llegado el momento, el día de Dios y el minuto de Dios, naciera el Salvador. Con la ascendencia abrahámica y con la ascendencia davídica, que es su ascendencia monárquica. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Estos días estoy leyendo el libro de Eclesiastés y no pude contar todavía porque me iba a poner a subrayar todas las veces que aparece en ese libro debajo del sol. Y vanidad es esto, vanidad de vanidades y vanidad es esto. Esas dos frases se repiten mucho. Hermanos, ¿a dónde van los ricos de este mundo? Sean incluso cristianos, ¿a dónde van? Todos van al mismo lugar que los pobres también. ¿Dónde van los buenos, los justos? ¿Y a dónde van los injustos, los malandrones, los violadores, los matones, los motochorros y todos estos? Todos van al mismo lugar, al sepulcro. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Usted se esfuerza, se revienta por ser una buena persona, una agradable mujer, un agradable hombre, una persona amable, llena de corazones, haciendo bienes por todos lados. Y están esos otros que no hacen nada, vagos y matan hasta los buenos. Pero todos van al mismo lugar, ¿no? Por eso la vida debajo del sol es lamentable. Porque usted puede ser rico o pobre y no tiene esperanza. Pero los humildes que esperan en Jehová, ¿qué tienen? Grandezas, gloria y honra delante del Señor. ¿No dijo esto Santiago? El humilde, gloríese en qué? En su exaltación. Gloríese en su exaltación. María era pobre, pero fue exaltada por parte de Dios de ser la portadora del cuerpo nada más y nada menos que del Mesías de Israel. Una exaltación impresionante. Por eso se le llama el Magnificat a esta parte de las Escrituras. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. ¿Por qué socorrió a Israel? ¿Por qué socorrió al pueblo que escogió estando en servidumbre en Egipto? Lo levantó, lo llevó por el desierto y después lo llegó a formar como nación. Pero era un pueblo pobre. Pero fue socorrido por misericordia, porque no se merecía por su rebeldía que tuvo para con Dios. Pero por la misericordia de Dios lo ha socorrido y le ha dado salvación al que sigue considerando como su siervo. Y por su misericordia, repito, lean en su casa el Salmo 136. Le va a ayudar a entender que todo es por la misericordia de Dios en su vida y en la mía. Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Desde Abraham, Isaac, Jacob, en especial Judá, de los hijos de Jacob, en especial Judá y en adelante habló y habló y habló a las diferentes generaciones de Israel para que entiendan no solo que eran un pueblo especial, sino que también ellos tendrían una casa, tendrían un lugar, tendrían verdaderamente, seguirían siempre siendo un pueblo especial, porque de ese pueblo, de esa descendencia de Abraham, de esa simiente de Abraham, nacería la simiente, como dice Gálatas. Porque está la simiente de Abraham en la carne, pero hay una simiente de Abraham que Pablo la llama en Romanos y en Gálatas la simiente. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo. Abraham sí le tuvo a Isaac y le tuvo también a Isaac a Jacob. Pero esa era la simiente en la carne de Abraham. Pero hay una simiente que vendría de una descendiente de Abraham, de una descendiente que en este caso se llamó María. Y esa María, que era descendiente también de Abraham, traería al Salvador desde su vientre. De ella saldría el cuerpo humano necesario para el sacrificio y derramamiento de sangre por mis pecados y por los pecados de todos ustedes. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos da. Gracias, Señor, por lo que nos instruyes y nos muestras. Muchas gracias, Señor, por lo que podemos encontrar en consuelo y motivos de gratitud en tu palabra. Pedimos que nos ayudes siempre a practicar la humildad, los buenos deseos, el bien, y saber que no importa la situación que estamos, ahí estás tú con nosotros. Gracias por este ejemplo que nos das de parte de María, que ha sido una mujer sencilla, llena de tus cosas en su corazón. Y también dice tu palabra que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Enséñanos a guardar tu palabra y tus promesas en nuestros corazones, para que así de esa manera también seamos mejores ciudadanos de tu reino y mejores hijos tuyos, trabajando y luchando en esta tierra y en este tiempo hasta que nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. We'll be right back.